con... Le puse la otra. Es ni más ni menos que Genesis, Invisible Touch. Domingo. No hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Buen provecho. Ese es el toque invisible del grupo Génesis en la primera voz. Sí, ese mismo. Increíble, increíble que uno tenga en la nariz las cosas y no se dé cuenta, porque cuando el cantante principal de Génesis se fue, los muchachos no hallaban qué hacer, no hallaban qué hacer y empezaron a inventar y dijeron, miren, necesitamos cantante, hicieron audiciones, 1, 2, 100 y no hallaban dónde hasta... que dijeron, ve, por aquí tenemos. Y lo encontraron en su baterista. Sí, ahí lo tenían, en las narices. Y no se habían dado cuenta. Así sucede muchas veces. Tenemos las cosas en las narices y cuenta no nos damos. Buenos días, 2223-0172, ya a su disposición. There's a fight to make ends meet. Keep the man up on his feet. Holding down his job. Trying to show he can't be bored. Who takes every kind of people to make what life's about, yeah. looking for a lead. It is duty to a king or to a queen, protecting what he feels is right. Fights against wrong with his life. Same inside. Who takes every kind of people to make what life's about, yeah. It takes every kind of people to make the world go round. Yeah. It takes every kind of people to make the world go round. Every kind of people. Creo que era 1978, por ahí va la cosa. El mundo conocía a Robert Palmer gracias a su Every Kind of People. Cualquier clase de gente. Y hoy estaremos hablando de un montón de cosas, sobre todo la muerte de George Harrison, conmemorándose un día como hoy. Vamos también a conmemorar la muerte de Freddie Mercury. Mercury murió hace 20 y pico de años y aún sigue vivo, su música vigente, increíble todo lo que hizo este hombre. Además de eso, vamos a tener también trabajos de los nuevos que los grupos clásicos, los que nunca mueren, han realizado en estos días. Entre ellos, la semana pasada les dimos a conocer algo de lo que acaba de sacar Jeff Lynne con su Electric Light Orchestra. Pues hoy estaremos hablando de los nuevos trabajos que acaba de sacar, por ejemplo, Duran Duran. Duran Duran tiene un nuevo trabajo que está promoviendo en una gira que está realizando en estos días. Además de eso, otro que no se cansa de hacer música es Elton John, y acaba también de sacar un nuevo CD. Además de eso, el mes pasado de septiembre hubo un trabajo sumamente interesante, fue editado en la Argentina, se llama Los 80 Recovers. Así, re, como se escribe en los memorándums, dos puntos, covers. Y hay un montón de música hecha por gente nueva, y hay otra no tan nueva, viéndolo bien, recordando éxitos grandes, como por ejemplo, allí está Kim Carnes. Y Kim Carnes se le ocurrió cubrir una canción de los Rolling Stones. También hay música en ese mismo álbum de Elton John. Ya les vamos a dar a conocer algo más de este interesante trabajo. Kim Carnes, Under My Thumb. 80s Recovered, así se llama el trabajo, y añaden Your Songs with the 80s Sound. Sus canciones con los sonidos de los 80. Under My Thumb, canción de los 60, en la versión de Kim Carnes. Un nuevo trabajo, reitero, editado este pasado septiembre en la Argentina. Y entre esas muestras que tienen de tus canciones con el sonido de los 80, allí está esta. El grupo se llama Curiosity Killed the Cat. La curiosidad mató al gato. A mile from here, see them long trench running and watch them disappear without love. Where would you be right now without love? You know, I saw Miss Lucy down along the tracks. She lost her home and family, and she won't be coming back without love. Without love. Where would you be right now? Yeah. Without love. Uy, ¿y esto qué pasó? Esto ha amanecido con indigestión. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? ¿Por qué tan bonita que está? Dele, pues, dele, no se trata. Dios mío. Dios mío, vamos a tener. Central and the Southern Central Freight. You gotta keep on pushing, mama, 'cause you know they're running late. Without love. Where would you be right now? Yeah. Without love. Southern Central free. You gotta keep on pushing, mama, 'cause you know they're running late. Without love. Without love. Where would you be right now? Yeah. Without love. Where the pistons keep on turning and the wheels go round and round, and the steel rails are cold and hard, and the miles as they go down. Without love. Without love. Where would you be right now? Down. Without love. Baby, gotta move it on. Oh, gotta redefine a love divine. Come live a dream of a love supreme. When the beats ain't running and the trains are moving on, gotta keep on moving. Gotta keep on moving. Gotta keep on moving. Gotta keep on moving. De un interesante trabajo llamado Los 80, Recubiertos, las canciones, tus canciones con sonidos de los 80, así se llama este álbum, en el que ya les di un par de muestras, por ejemplo, esta canción que acaba de terminar, The Long Train Running, de los Doobie Brothers, que se puso de moda en el año de 1973, ahora en la versión 2006 del grupo que se llama Curiosity killed the cat. La curiosidad mató al gato. O aquello de no hay que buscarle tres pies al gato porque tiene cuatro. Y cuatro son los minutos que nos faltan para llegar a las y media. Son las 9:26 y estamos con más de los sonidos de los años 80. 22-23-01-102, ya dando gusto. We can leave your friends behind, 'cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to, places they will never find, and we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can go if we want to, night is young and so am I. And we can dress real neat from our hearts to our feet and surprise them with a victory cry. See, we can act if we want to, if we don't nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. See, we can dance, we can dance, everything's out of control. We can dance, we can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance, we can dance, everybody look at your hands. We can dance, we can dance, everybody's taking the chance. It's safe to dance, oh, it's safe to dance, yes, it's safe to dance. We can dance. We've got all your life in mind. As long as we abuse it, we're never gonna lose it. Everything will work out right. I see, we can dance if we want to. We can leave your friends behind, 'cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I see, we can dance, we can dance. Everything's out of control. We can dance, we can dance. We're doing it from pole to pole. We can dance, we can dance. Everybody look at your hands. We can dance, we can dance. Everybody's taking a chance. Oh, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. Oh, it's safe to dance. Oh, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. It's safe to dance. Yeah. It's safe to dance. It's safe to dance. Oh, it's safe to dance. ¡Pum! Y se acabó The Safety Dance, la danza de la seguridad de los hombres sin sombrero, Men Without Hat. Vamos a comerciales y ya regresamos en un instante aquí a 1900 ayer, su baño dominical de neuronas. Están ustedes en sintonía de Vox FM 94.5. Tengo ya lista mi siguiente canción y vamos a ver a quién vamos a poner en cola. ¡Aló! ¡Aló! Buenos días, Sergio. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Estoy muy bien por el momento. ¿Qué ha pasado? Por aquí, solo quiero información del concierto de los Iracundos del sábado. ¿Qué pasa con el concierto de los Iracundos del sábado? ¿Cuánto cuesta? Fíjate que no tengo la menor idea. No, ayer me dieron para regalar unos tiquetes y resulta que el tiquete no tenía precio, solo decía VIP y pase. No tengo la menor idea de cuánto cuesten. Voy a tratar de averiguar para después porque tú eres la segunda persona que me lo pregunta, por lo tanto creo que es de interés general. Trataré de tener la información en este programa. Usualmente me escucha Alex Oviedo y Alex Oviedo está muy ligado a este evento, entonces creo que me va a llamar y me va a decir, hey Sergiño, mira, vale tanto, ¿de acuerdo? Vaya, pues, entonces, para aprovechar y empezar a recordar un poco la música de los Iracundos, ¿podría poner algo de ellos? Lo que yo quiera. Vaya, pues, claro que sí. O la canción de la vaca. Vaya, pues, ahí vamos a poner la canción de la vaca. Ajá, ya sabes cuál es, ¿verdad? Claro que sí. Vaya, pues. Gusto, Sergio. Igual. Estaremos dándoles esa información porque ayer lo que me dieron, no me dijeron cuánto costaba, sino solo me dieron un pase que no tenía valor comercial y solo decía VIP. Por lo tanto, la araña tendrá que empezar a resolver el primer entuerto. Y decía que tenía lista ya mi siguiente canción. En el año de 1963, un día como hoy, se anunciaba, sale a la venta el primer disquito de los... Un disquito de los Beatles en el Reino Unido. Y la gente se alborotó tanto que se convirtió en el primer disco, 45, eran de los chiquitos en aquella época, en haber logrado ventas de 1 millón de copias sin haber salido. ¿Cuál disco era ese? Como hoy en el año de 1963, con el solo anuncio de los Beatles tienen su nuevo disco, se logró ventas de 1 millón de copias. Así, sin haber salido el disco, dijeron, aquí está el dinero, aparto mi disco. No omito manifestarles que llegó al primer lugar, en donde se mantuvo durante 7 semanas allá en el UK, en el United Kingdom, en el Reino Unido. Bueno, muchas gracias por estar en sintonía. Más adelante tendremos más música de los Beatles porque un día como hoy, por diversas razones, como la que acabamos de mencionar, estaban ellos ya inscribiendo su nombre en el libro de récords de la música. No olvide, repórtese Facebook 1900 ayer, el original. O 22-23-0172. A la orden. Originario de Nueva York con el grupo Odyssey, algo de la música disco, sí, Native New Yorker. Aló, buenos días. Sí, buenos días, don Sergio. ¿Qué temprano le amaneció ahora? Ah, por eso. Porque usted generalmente llama un poquito más tarde. Su fiel radioescucha todos los domingos. Qué bueno. ¿Y de qué amaneció hoy acordándose? Cuénteme. Mi buen amigo el Chiri dijo hace poco en un programa que ya volaron los azacuanes. Sí, ya volaron los azacuanes, dijo el Chiri. Sí, al parecer pues ya entró el verano, en serio. Sí, porque cuando hay azacuanes volando o hay signos en la madre naturaleza, es que ya viene con ganas el cambio de estación, ¿no? Porque acaba de haber hace un par de días un sismo, y con el sismo ha cambiado el clima, y de eso quiere usted hablar, ¿verdad? Pues sí. Porque hubo un temblorcito que fue grado 5.3, el grado coincidió con la nota promedio de la PAES. Menos mal que... No hubo desgracia, ¿verdad? Menos mal que no sacaron 10 los muchachos. No, no hubo desgracia, solamente el indique, como usted acotaba, del cambio de clima. Sí, ya es la hora de sacar las chumpas, los suéteres, de los viejos armarios, no de los closets modernos. Ah, o de los roperos de tres cuerpos con luna incluida. Para verse si estaba bien puesta la corbata. Ponerle unas bolitas de naftalina. Sí. Para que la polía no le oyera tanto a la ropa como al ropero mismo. Por eso tenía que sacar uno con tiempo los trajes al sol, para quitarles el olor a naftalina. A naftalina, pero fíjate que una vez fui a una graduación ahí en los altos de la Corte de Cuentas. Uh-huh. ¿Te recuerda que antes hacían bastantes fiestas ahí? Claro que me recuerdo, sí. Incluso una vez yo fui demetido a un tedeum en la iglesia San Francisco, y entonces yo llegué muy decente de traje, y como no todo el mundo estaba de traje y necesitaban para las acompañantes un chambelán, creo que les decía. Entonces, entre los que teníamos traje, sí, dijeron, ¡hey, a este! Entonces me pusieron a mí y me eché el desfile a pata desde la iglesia San Francisco hasta la terraza de la Corte de Cuentas, en donde iba a ser la fiesta de 15 años. Mire, le tocó caminar algo. Pues mire, con las energías que teníamos en ese tiempo, no era nada. Sí. Y todo el mundo contento. ¿Se haciendo calambre en las piernas? No, qué calambre. El calambre se quitaba con un poco de música ahí en la terraza de la Corte de Cuentas. Con los supersónicos, los intocables. Esos eran los del tiempo, sí, los supersónicos, los intocables. Y los Beats. Ah. Uh-huh. ¿Aló? Sí, aquí le estoy escuchando. Que a veces se va la señal por aquí, donde hoy con los vientos. Ah, el viento se la lleva. Ajá, quizás. Así que entonces se acordó usted del cambio de temperatura, de los azacuanes, de la llegada ya de la época verdadera. Me da risa que decimos estamos en verano, cuando se supone que en diciembre debería ser invierno. Sí, ya debería de... Bueno, digo, por la influencia del norte, ¿no? Porque como nosotros estamos ahí en el in-between, en Sudamérica es verano. Ahorita lo deberíamos de haber sentido en octubre. Sí, los vientos, estos vientos que están ahora. Ha amanecido este domingo. Como decía Alfredo Espino, niños perversos. ¿Sabes por qué son niños perversos? Claro, por octubre todo lo descubre, y en esa época se usaba falda. Los vientos, niños perversos, porque cuando se usaban aquellas faldas un poco levantaban y le decían a uno, hoy ya poco queda la imaginación. No, o si no usan pantalón. Don Sergio, dígame. Le quería pedir una cancioncita. ¿Cuál? No sé si ese es el título, pero no permitas que el sol nos encuentre llorando. Ah, cómo no, con todo gusto. Don't let you cry, algo así. Sí, así es, ya se la voy a poner entonces. Con todo gusto y muchas gracias por estar siempre en esa Sergio, sintonía tan fiel. Alejandro de la Gloria. Gracias, Alejandro de la Gloria, por mantenernos así moviendo neuronas, ¿ah? Gracias. Bueno. Ya le pongo su canción, no sin antes enviarle un cariñoso saludo, un abrazo gigantesco. Vamos a ver si me sale el Happy Birthday en el ritmo que yo quiero. A ver. Happy Birthday to you. Aida, Mancía, de Tobar. Happy birthday, happy birthday. Aida, tudun, tudun. Happy birthday. Happy birthday to you. Bye. Hoy cumpleaños mi amiga Aida, así que le envío un gran saludote. ¡Buya, buya! ¡La mesa que más aplauda! Así que con un abrazote a ritmo de disco, un buenos días para Aida Mancilla, quien hoy se encuentra cumpliendo un año más a su gloriosa y bendecida existencia. Hi everybody, this is Trini Lopez. We'd like to start this album off with one of our favorite. Y hoy estos vientos han puesto tartamuda a mi computadora. Don't let the sun catch you crying. The night's the time for all your tears. Your heart may be broken tonight, but tomorrow in the morning light, don't let the sun catch you crying. No, no, no, no, no. The nighttime shadows disappear, and with them go all your tears. For the morning will bring joy for every girl and boy. So don't let the sun catch you crying. Hey! We know that crying's not a bad thing, but stop your crying when the bell. No, no, no, no, no. Don't let the sun, don't let the sun catch you crying. It may be hard to discover, but you've been left for another. But don't forget that love's a game, and it can always come again. So don't let the sun catch you crying. Alright. It may be hard to discover, but you've been left for another. But don't forget that love's a game, and it can always come again. So don't let the sun catch you crying. No, no, no, no, no. Don't let the sun catch you crying. Oh, no, no, no. Don't let the sun catch you crying. Don't let it get you, baby. Don't let it get you. I get away, go away. You know that you gotta get away. Come on now. Yo tengo que interrumpir esta canción con el perdón de todos ustedes, porque yo sabía que ella era fiel, pero no me imaginé a qué grado. Hola, buenos días, mi querida amiga. Buenos días, estimado amigo. ¿Cómo está usted? Qué placer saludarle. Y gracias por usted ser de las personas que me ha felicitado en su programa. Es que mire, yo como me he vuelto últimamente puro maduro, entonces hablo con pajaritos y un pajarito me dijo: mira, no te olvides que la Aida está cumpliendo años. Y yo muy mandadito te tuve que cantar Happy Birthday to You a ritmo de disco. ¿Qué tal amaneciste? Desde temprano te están hablando y cantando. Sí, mira que me siento la mujer más importante del planeta, porque gente como tú que me felicite para mí es un privilegio grande. Uy, no, las más bien es todo están... No, espéreme, aquí todo lo contrario. Para mí es el honor estarla felicitando a usted. Por ello no nos vamos a pelear, porque sabemos que nos queremos mucho. Tu trayectoria ha sido una trayectoria envidiable, que he aprendido mucho de ti en muchas cosas, que eras mi vecino antes en sí, la radio. Sí, en la radio. Éramos vecinos y a veces encadenábamos, ¿te acuerdas? En las mañanas. Gente, pero esa idea creativa fue tuya. Yo siempre la voy a recordar porque siempre creas cosas bonitas en radio. Entonces, para mí, qué privilegio más grande ser tu amiga, estarte escuchando, y muchas gracias. También mi familiar muy querida, mi estimada Carolina Tobías, ella te sintoniza todos los domingos ahí en Santa Ana, me dice, mire, llámele, mira, yo me he estado matando con el teléfono y no me salía la llamada, pero ya ahorita me voy a poner en contacto con él, le dije, yo me estoy poniendo en contacto. Sí, mira, qué emoción el levantar el teléfono y escuchar tu inconfundible voz. Muchas gracias. La que anuncia presidentes. Eso. ¿Ah? Gracias, Sergio, mira, agradezco. Mira, hazme un favor. Dime. Decime, con ustedes, Sergio Gallardo, para sentirme así puro presidente. Señoras y señores, con ustedes, el gran locutor, el gran comunicador, don Sergio Gallardo. No Sergio Gallardo, don Sergio Gallardo. Híjole, fíjate que hasta escalofrío me dio. Tan lindo, tan bello. Sergio, te quiero mucho. Igualmente, y de Roberto también, que te manda muchos recuerdos. Y de esta servidora te queremos mucho. En la familia eres importante en nuestras vidas. Agradezco todos tus... Es que, mira, si hay alguien que es amable y que lo hace a uno sentir soñado, eres tú. ¿Oíste? Ah, claro que sí. Mira, y fíjate que me estaba rompiendo la cabeza porque yo quería ponerte aquella canción de la China que tanto te gusta. ¿Cuál de todas? Aquella que se llamaba, que una de una... Ah, ya sé cómo se llama. Es que por eso no la había encontrado, fíjate. Porque ya yo la buscaba como algo de China. Pero no tiene que ser con China. Ah, ya, aquella que te comenté. Sí. Y uno... me recuerdo, pero era una canción que jamás la volví a escuchar, ¿no? Pero acordate también que la década en la que nosotros, cuando tú trabajabas en radio, la competencia, era también una radio bonita, como la Radio Teatro, que me trae tantos recuerdos. Mira, haceme un favor ahí. Estaba a mí aquella con la que yo me despedía siempre en la YSU, que ahora la menciono porque ya no existe. Aquella canción de Debbie Boone que se llamaba Hasta Mañana. Mira, vamos a hacer otra cosa mejor. Ah, dime. Vas a colgar y entonces le vas a dar volumen al radio. Ajá. ¿Oíste? Y te voy a mandar una canción con una chonga, con mis colores favoritos. ¿Listo? Con celeste y con amarillo o dorado, ¿oíste? Me encanta. Va, ya vas a ver. Yo sé que te vas a sorprender. Gracias, Sergio. Listo. Te mando un abrazo, Dios te bendiga. Nuestro Señor Jesucristo guíe siempre tu camino. Que el amor de Dios te acompañe en Navidad y siempre. Te quiero mucho. Amén, Aida, cuídate mucho. Gracias, Sergio, un abrazo. Igualmente. Roberto te saluda. Igual, saludos, Roberto. Bueno, entonces gracias, espero. Gracias, Sergio, un abrazo. Ok, ahora ya Aida acaba de colgar, se dirige al radio, le va a dar un poquito de volumen y está pensando, ¿y este loco qué me va a poner? Bueno. Híjole, el disco está tan rayado que no quiere ni pasar. A ver, dale, dale, que es para Aida, me estás haciendo quedar mal, muchacho. Muchacho, muchacho, muchacho. Suena patito porque como que no está bien las revoluciones, pero aquí también tengo otra versión que la fui a conseguir porque a Aida, cuando era chiquita, esta canción, yo decía, ¿le gusta la chinita? Pero ya ven ustedes cómo somos nosotros, que todos los que tienen los ojos jalados les decimos chino, si no era china, si no era la japonesita, Aida. Yo la geisha mimada fue. Va, esa sí, esa ya no canta como pato. Esa ya. De un magnífico emperador, a quien tuve prisionero en las redes de mi amor. En las noches de suave azul, abrazado de frenesí. Uy, hay que echarle leña al tocadiscos. Acunándome en sus brazos, mi galán cantaba así. Japonesita, ven, que quiero yo olivar los dulces ósculos de miel que tu boquita sabe dar. Por conservar tu amor, mi reino olvidaré, y enardecido de pasión, tu esclavo yo seré. Pero un día en el bosque vi al hijo del emperador, y era el príncipe heredero, un muchacho encantador. Al instante lo cautivé y tal fuego sintió por sople. Mí, que acunándome en sus brazos, él también cantaba así. otra pone sin saber que quiero solivar los dulces oscuros de miel que tu boquita sabe dar. Por conquistar tu amor, mi patria olvidaré y enardecido de pasión, tu esclavo yo seré. Una noche me descuidé y mi amante el emperador descubrió mis amoríos con su hijo encantador. Me miró con tranquilidad, pero luego acercóse a mí y besándome muy triste se alejó cantando así. Japonesita cruel, mataste mi ilusión. Si a mi juicio hiciste mi rival, tengo de padre el corazón. Solo te pido yo que al olvidarme a mi hijo llegues a querer. Japonesita, va. Hacele tuntún pues para que se acabe y esté el regalo para Aida Mancía de Tovar completo. A ver. Se trabó. Dale pues. Como te quise a ti. Vaya pues, el saludo de cumpleaños con regalo incluido y una de esas canciones que a Aida Mancía le trae muchísimos recuerdos de cuando era chiquita y decía, no la volví a escuchar. Vaya, hoy en el día de tu cumpleaños yo te la fui a encontrar, Aida, y con todo el cariño del mundo te la puse. Así que happy birthday to you. La araña también acaba de recabar los datos. Me estaban preguntando sobre el valor de las entradas para ir a ver a los Iracundes. Que conste que el único original que traen es el hermano del cantante. Sí, porque con tanto tiempo, pues ahora traen todo el repertorio y se supone que traen también el registro comercial de los Iracundos que en una época estuvo en pugna. Pero ya no más. Iracundos en el MUNA el próximo sábado y las entradas VIP vale 30 y general vale 20. Así que reitero, 30 y 20 y tengo la impresión también que se las pueden conseguir en Todo Ticket. Vaya, servidos, ya saben, con todo gusto. Si no la beso el viento la secará. Quiero guardar por siempre aquí en mis labios ese sabor salado de nuestro adiós. Voy a viajar a un mundo que no conozco. Ese llama tristeza y soledad. Cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la beso el viento la secará. Quiero llevarla siempre en mi recuerdo, para apagar el fuego en mi corazón. Es la ley de la vida que nos separa. La vaca, como la conocían. Esta parte me gusta. Aquí es cuando le hacen un truquito. Vamos a poner la parte que me gusta. la del coro, lo hacen a la Ray Conniff. Las voces masculinas y femeninas al unísono con las trompetillas, ¿no? Voy a viajar a un mundo que no conozco, que se llama tristeza y soledad. El próximo 5 de diciembre estarán los iracundos en el MUNA. Ahí está la invitación, la repito. 5 de diciembre, 7 de la noche en el MUNA. Costo 20 VIP y 30 mesa platinum, así es la cosa. 30, bueno, mesa platinum, bueno. La mesa VIP vale 30 y el otro vale 20. Y además de eso, en este show también... No solamente los iracundos van a estar. Ah, ahí va un amigo mío. Sí, un amigo mío va a estar presente porque es el show de los iracundos y Hielo Ardiente. Y Hielo Ardiente representado por su máximo exponente, quien acaba de salirse de la cama porque tenía que venir a cantar al Carnaval de San Miguel. Con todo y sus tirantes inconfundibles, allí va a estar... el día de los iracundos en el MUNA, mi estimadísimo amigo Julio Páez. A ver, Julio, échese una, por favor. Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija. De su amor soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Yo soy ese por quien ahora os preguntáis por qué, señora. Se marchitó vuestra fragancia, cubriendo su vida, cuidando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia. Cuando se abre la flor, al olor de la flor, se le olvida la flor. Caprichos y lisonjas que tuvo a granel, señora. No la educo, yo me hago cargo. Un soñador del pelo largo, ¿qué le va a usted hacer? De un desconocido que solo le ha dado un soplo de cupido, que no la hizo hermosa a fuerza de arrugas y de años perdidos. Cuando se abre la flor, al olor de la flor se le olvida la flor. Póngase este un vestido viejo y de reojo en el espejo haga marcha atrás, señora. Recuerde antes de maldecirme que tuvo usted la carne firme y un sueño en la piel. señora, si las neuronas no le alcanza, póngase el vestido viejo y de reojito en el espejo. Haga marcha atrás. Ajá, ya la educó, yo me hago cargo. Buena canción. Original de Serrat, la versión de Hielo Ardiente. ¿Quién estará participando en el concierto que el próximo 5 van a ofrecer los iracundos en el Muna? Los iracundos con Hielo Ardiente. Bueno, hay que identificar. Y después de eso nos vamos a comerciales. ¿Y por qué identificaron tan feo, niños? Si es domingo, es día de júbilo, es día de tener energía, pues. A ver. 1900 ayer. Vamos a recordar ahora, aquí en 1900 ayer, un día como hoy en el año de 1969. 1969, ay, ay, ay. ¿Qué sucedía? Pues resulta que en los Estados Unidos lanzaban los Beatles al mercado su 26º sencillo, y de 26 era el 18º en llegar al primer lugar. Año de 1969, y era un disco que tenía doble cara A. En una de ellas estaba esta canción que John Lennon escribió con Paul McCartney, pero el que la hizo más fue John Lennon, y que se inspiró Lennon en un señor que le gustaba experimentar mucho con el ácido lisérgico, Timothy Leary, y Timothy Leary puso esto como tema de la canción, digo, no la canción, sino puso una frase: unámonos para gobernador del estado de California. Y de ahí el Come Together le sirvió a John Lennon para inspirarse y lanzar su canción, que fue el 18º número uno de los Beatles en los Estados Unidos. Reitero, era un doble cara A. Este estaba en una. Yeah. Año de 1969, un día como hoy, los Beatles sacaban su nuevo sencillo, su 26º lanzamiento en los Estados Unidos y lo que significó ser su número uno, número 18, su décimo octavo número uno. Y era doble lado A, decía, porque en un lado tenía Come Together y en el otro, por vez primera, como lado A también, una canción de George Harrison. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile. Recordando el año de 1969, cuando los Beatles lanzaban al mercado un doble lado A, eso era el 45, que llegó al puesto número uno y fue su 18º trabajo en lograr la hazaña. Something de un lado, original de George Harrison, y del otro, Come Together, de John Lennon, basada en una frase de campaña de Timothy Leary, que iba como gobernador del estado de California, y su rival político para Timothy Leary en ese tiempo fue Ronald Reagan. Y a propósito de George Harrison, recordamos también, conmemoramos que hoy se llega a un año más de su fallecimiento. Eso fue en el año 2001. George tenía 58 años y la causa fue un cáncer de pulmón. Los Beatles lo hacían así debido al que, más que todo, al ego que existía entre Lennon y McCartney. No lo dejaban a él destacarse, sino así esporádicamente con cosas como, por ejemplo, Something, y la otra que fue destacada fue la de Here Comes the Sun. Él también tuvo su carrera como solista, que tuvo sus bemoles, como por ejemplo... esta que él llevó hasta el puesto número uno, pero después le valió un juicio por plagio que perdió. Dijeron que había sido plagio a nivel inconsciente. ¿Qué tal? Que escucho My Sweet Lord en la radio, empiezo a creer que Dios existe. Las palabras de John Lennon. Y no había para dónde, claro que sí, igualita, ¿ves? My sweet Lord, my sweet Lord. I really wanna see you, Eva. Y de la pura cólera, después de perder el juicio, George Harrison hizo esta canción. Y esta canción decía, no es sobre las chiffons, no es sobre nada que haya escuchado antes, sino esta canción es de ti y es de mí. La reacción de Harrison cuando perdió el juicio de plagio. Conmemorando un aniversario más del fallecimiento de Harrison en el 2001. 58 años tenía. Quien se unió a los Beatles a la edad de 16 años. Ah, y una vez que habían contratado a los Beatles para tocar en Hamburgo, no le permitieron el ingreso a Harrison por una sencilla razón. A ese bar se prohibía la entrada a los menores de 18 años. Conmemorando la vida de George Harrison, quien murió un día como hoy en el año 2001, pusimos algo de su música y finalizamos este mini concierto con otra canción de George Harrison con un trabuco sensacional. Se llamaban The Traveling Wilburys, los Wilburys viajeros. ¿Y quiénes eran estos viajeros? era Jeff Lynne de la Electric Light Orchestra, Roy Orbison, Bob Dylan y George Harrison. ¡Qué trabucazo! Being beat up and battered around, being sent up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable, situation's tolerable. But baby, you're adorable. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody's got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been robbed and ridiculed. In daycare centers and night schools. Handle me with care. Terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success. Ah, ¿usted quiere saber cuál es el significado que yo le di ayer en éxitos musicales a Electric Light Orchestra? Ah, mire. ¿Cree que no sea como la orquesta de la luz eléctrica? Va, todo el mundo le dice que es la orquesta de la luz eléctrica, pero en realidad, la pura verdad, es que, por ejemplo, vamos por partes. La Electric Light le puso Jeff Lynne porque ellos tenían entre sus instrumentos un violín y además de eso tenían un cello. Y esto forma parte de las, ¿cómo le llaman? Ligeras, de música ligera, vaya. Cuando hacen conciertos de música ligera, le ponen cello y violín. Entonces se le puso orquesta de cámara ligera, pero con aparatos eléctricos, porque les costó un montón. Sin embargo, le lograron adaptar algo para que el violín fuese amplificado, lo mismo con el violonchelo. Entonces, por eso se llamaban Electric Light Orchestra, porque era una orquesta de cámara ligera, pero con aparatos con electricidad, ¿va? Así como guitarra eléctrica. Violín eléctrico y violonchelo eléctrico. Va. Eso fue lo que dije. Bueno, sí. Muchas gracias. Vaya pues. Y el siguiente programa, ahora tiene que ser el programa. ¿En el próximo programa qué? Para que nunca se termine ese programa. Ojalá que nunca se termine. Que Dios lo oiga, así tenemos trabajo permanente. Vaya pues, gracias. Así que eso es lo de Electric Light Orchestra, que sonaron muy lindo y tuvieron un número uno con esta cancioncita que cantaron junto a Olivia Newton-John. Xanadu con la Orquesta de Cámara Ligera Eléctrica, sí, así es, Electric Light Orchestra, y la niña, una de mis rubias favoritas, Olivia Newton-John. Bueno, eso es de película, sí fue de película, estuvo incluida en la banda sonora de la película del mismo nombre. La película se llamaba Xanadu. Y a propósito de películas, aquí... ¡Ey! ¿Qué sonó ahí? ¡Aló! Sonó algo en el teléfono. ¿Aló? A ver. Uy, ya me... Por eso es que tenía un ratito de no sonar, porque ya la... ¡Ahí está ya! Una vez me pongo enojado y le digo a la gente, miren, me están haciendo vigilancia electrónica y me están interfiriendo el teléfono, entonces se ponen buzos y me la quitan. Bueno, de todas maneras, ahora que no hay interferencia, puede usted llamarnos de inmediato, si así lo desea, si tiene alguna neurona que se le activó con toda esta actividad, y entonces es alegre porque generalmente uno pone una cancioncita de alguna manera y la cancioncita se convierte en un recuerdo, se convierte en una persona, en una película, en un lugar, en cualquier cantidad de cosas. Por eso en estos domingos es maravilloso que podamos estar con ustedes removiéndoles las neuronas. Y a propósito de película, me pidieron una canción que estuvo en la banda sonora de una película que tenía como título El horario laboral, ¿sí? Las 8 horas de trabajo en los Estados Unidos. La película se llamaba 9 to 5, de 9 a 5. Bed and I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind. Just to watch him shatter, you're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind. Y a continuación tengo un grupo que es muy pero muy popular, o sí fue, muy pero muy popular en Europa. De hecho, en los Estados Unidos apenas tuvo un número uno, solo un número uno. Mientras que, por ejemplo, en el Reino Unido, estos tuvieron 9 canciones en el número uno. Y la última fue un día como hoy, en el año... hace ya bastante, los que ganaron el título de número uno. Número uno en Inglaterra, el último que tuvieron en el año de 1980. Fue su 9ª canción en el puesto de honor allá. I was sick and tired of everything when I called you last night from Glasgow. All I do is sit and sleep and sing, wishing every show was the last show. So imagine I was glad to hear you coming. Suddenly I feel alright. And it's gonna be so different when I'm on the stage tonight. Tonight the super trooper lights are gonna find me shining like the sun. Recordando el año de 1980, cuando con esta canción el grupo ABBA tenía su noveno número uno. 25 canciones entre las mejores 40 en su historia allá en el Reino Unido. ABBA, tremendo grupo que le llevó miles a las arcas de Suecia. Why don't you give me a call? Why don't you give me a ring? El grupo ABBA, y todo comenzó recordando su último número uno que tuvieron en Inglaterra en un día como hoy, con la canción que le daba nombre a un álbum, el Super Trooper. 22-23-01-72 está a su disposición. Y hoy, entre las cosas que les habíamos anunciado, era lo nuevo de Durán. Durán anda metido en una su gira. Han vuelto. Y también están aprovechando esta gira para promover algo de su nuevo catálogo. Por ejemplo, esta es la canción que ellos han decidido apoyar. Pressure Off. Sin presión. Another country. The present will never last. The future, it's still tomorrow. Are we living too fast? Search like the crowd, I'll fix on your face. I know it well, but it's a dream I can't place. Something is happening to me. Maybe it's happening. Everybody everywhere, feel it in the air. Oh yeah, it's to you. There is a way out of this into the blue. Something is happening to me. El grupo Duran Duran, británico, de los, ¿cómo le decían? New Romantic. Mezclando el New Wave con el Funk. Actualmente de gira, mañana van a estar, ya les chequeo, lejos, están en Cardiff, el Reino Unido. Y el miércoles estarán en Brighton promoviendo su nuevo álbum y también gozando la gente con sus grandes éxitos. Saludamos a un montón de gente, entre ellos a Francisco José López y también a Boris Osvaldo Rivas, quien puso un mensaje allí. Buenos días, Sergio. Como siempre, puntual a la cita de en tu excelente programa, comenzamos románticos. Poneme Dilema entre dos amantes. De paso, me saludas a mi esposa Alba, a mi madre Carmencita y a mis hijos Andrea y Boris, que siempre estamos pendientes de tu programa. Un abrazo. Gracias, Boris Osvaldo. También saludos a Gloria Rodríguez. Buenos días, Sergio. Gracias por levantarnos como siempre con la buena música. Aquí estamos con mucho frío, las temperaturas muy bajas. Saludame a Luis Flores por su reciente cumpleaños. Ella está reportándose desde el área de San Francisco. Otra desde California, Aida Mengíbar. Buenos días, Sergio. Un saludo desde California. Un gran abrazo. Aida no nos pone cómo está por su área el frío. Bueno, el dilema entre dos amantes. Esa era la creo que era la Mary McGovern. Torn between two lovers. Me acuerdo que esa la conseguimos. Y la conseguimos en una versión también en español. Y recuerdo que a Éxitos Musicales vino exclusivamente a cantarla y a grabar el video una chapincita, de la cual solamente me acuerdo que le decían la Chiqui. Y esa canción pues se perdió. La he tratado de buscar y no la encuentro, la Torn Between Two Lovers en versión al español. Aquí está la que nos estaba pidiendo Boris con Mary McGregor. Torn Between Two Lovers. There are times when a woman has to say what's on her mind, even though she knows how much it's gonna hurt. Another word, let me tell you, I love you. Let me hold you close and say these words as gently as I can. There's been another man that I've needed and I've loved, but that doesn't mean I love you less. Possess me, and he knows he never will. It's just this empty place inside of me that only he can fill. Torn between two lovers, feeling like a fool, loving both of you is breaking all the rules. Think you failed me just because there's someone else. You were the first real love I ever had, and all the things I ever said, I swear they still are true. For no one else can have the part of me I gave to you. Loving both of you. McGovern y el dilema entre dos amantes. Y temprano estábamos anunciando en el muro de 1900 ayer lo que iba a haber en el programa, entre otras cosas la música nueva de Duran Duran, que ya la pusimos la semana pasada, estuvimos y ayer también en Éxitos Musicales mostrándoles el trabajo último que ha hecho Jeff Lynne y su Electric Light Orchestra, y además hoy vamos a aprovechar para ponerles a ustedes algo del nuevo trabajo del incansable Elton John. Él acaba de sacar alguito y la que está promoviendo no es esta, porque esta es vieja. Es algo de lo que hizo Elton John haciéndole corito a Neil Sedaka. Esto es lo ultimito que ha sacado Elton John y se llama Looking Up. Crazy Night, maravillosa noche loca, así se titula el nuevo álbum de Elton John que va a salir a la venta en febrero de 2016. Esta canción, Looking Up, es un adelanto. El incansable pequeño gigante inglés, lo ultimito de Elton John. Bueno, pongamos algo de las travesuras de antes, solo que hoy, acompañado de Nelly Furtado, inyectándose de sangre joven, Elton John, el rock. While the other kids rock around. aunque me quedo con la original. Me encanta la original en la que... Ay, me acuerdo cuando el rock era joven. Grandes éxitos de Elton John, el rock del cocodrilo. Y antes, lo último que lanza él como avance del álbum que estará publicando en febrero del 2016. La canción se llama Looking Up y el próximo CD de él se va a llamar Wonderful Crazy Night. Elton John. Bueno, gracias por usar el 2223-0172. Siempre trato de apuntar para que no se me olvide. Me acordé. Los Beach Boys. Yeah. Sorry Baby de los Beach Boys. Sí, ustedes se acuerdan más que todo por la que cantó B.J. Thomas. Vamos ahora a recordar algo. Algo, digo, trágico. Digo trágico porque salía a la venta, un día como hoy, en 1980, el último trabajo de John Lennon. ¿Qué pasaba? La crítica lo recibía mal, la gente no le gustaba mucho, y entonces no iba a llegar a ningún lado, hasta que 3 semanas después mataron a John Lennon y el álbum se fue para arriba en ventas y los críticos diciendo que eran una maravilla. Van a creer ustedes. Primero lo tira un día como hoy, no le hacen caso, matan a Lennon y todo el mundo, ¡wow! ¡Qué bello! Tan bello y tanta bulla le hicieron que se convirtió en el año de 1981 en el álbum del año y le valió también un Grammy a John Lennon por su álbum Doble Fantasy. Ah, así, Doble Fantasy. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. But when like starting over, starting over. Every day we used to make it love. Why can't we be making love nice and easy? It's time to spread our wings and fly. Like starting over, starting over. Why don't we take us alone? Take a trip somewhere far, far away. We'll be together all alone again, like we used to in the early days. Since we took the time, no one was to blame. My no time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting over. Acordándonos de John Lennon y que un día como hoy, en 1980, sacó su álbum, el último que grabase. Double Fantasy. Mal recibido y 3 semanas después, cuando él murió, se volvió en la comidilla del día y llegó a estar calificado como el mejor álbum de 1981 y un Grammy para Lennon. Ay, las cosas que pasan. Bueno, dije que apunto, por eso no me olvido de las solicitudes. Tarde o temprano, disculpen que a veces más tarde que temprano, pero suenan. Este es un loco. Charly García. Creo que el álbum se llamaba ¿Cómo conseguir chicas? Funky. No voy a parar. Charly García y su Funky. Muy bien, ya son las 11 de la mañana con 28 minutos, ya vamos a llegar. Y quiero enviar saludos a ver a Víctor Calderón, a Alberto Morales, a Guayo Méndez, que Guayo Méndez manda mensajito diciendo, aquí estoy oyendo desde la sucursal del cielo. Además a María Isabel Morales, Eric Ciballero, hasta la Legión Extranjera, otro de sus tocayos, Eric Villalobos, Francisco Portillo, Susi Rosales, también a Jorge Alberto Centeno Bermúdez, que dice, maese, aquí saludándolo con este clima sabroso, no apto para personas solas, cae bien esa catarsis musical, y para seguir en el Mellow Sunday, a ver si me hace el paro de poner Make It Real de The Jets, gracias y un abrazo, con todo gusto. Pero antes voy a poner algo, una que me llamaron y me dijeron, hey, mire, póngamela, por favor, porque tengo miles y miles y miles y miles de años de no oírla. Bueno, yo tenía más todavía, porque creo que en mi vida la he oído, pero si la piden, y tal vez valga la pena, vamos a ver. Me dijeron, era un instrumental, la tocaban los Vargas, sí eran hermanos, y la canción era Dame Fuego. Esa es la siguiente, la de Todd Rundgren, pero antes, la de Dar Fuego. Acuso mi ignorancia. Jamás, jamás la había oído. Se llama Dame Fuego, del grupo de los hermanos Vargas, y me imagino que debe de haber sido grabada allá por los 60 y pico, porque, por ejemplo, esta guitarra peluda es de la época psicodélica, y el bajo y quieren hacer como que si fuera, digo, el solo de batería, como que si fuera Iron Butterfly, ¿eh? Ay, qué bien. Y nos da la vida, honey. Bueno, le dimos gusto, entonces sí, había pendiente otra más que dijo el Chero Centeno que la quería oír. Mellow Mood, The Jets, Make It Real. Just give me one more time to make it real, del grupo The Jets. Bueno, son 15 años ya, qué alegre, qué alegre, qué alegre. Para Diana Guadalupe González Mejía con los Beatles, le deseamos felices 15. Thank you, dear Beatles. The Beatles con su Happy Birthday para Diana, que llega a los 15. Muchas felicidades. Gracias por estarme acompañándome en este 1900 ayer. Hello, it's me. I've thought about us for a long, long time. Maybe I think too much, but something's wrong. There's something here that doesn't last too long. Maybe I shouldn't think of you as mine. Sometimes I can't help seeing all the way through. It's important to me that you know you are free. Cause I never wanna make you change. Soy yo, Sergio, y estaré con ustedes aquí en Vox FM hasta las 12, ya queda poquito. Están con el programa número 2 del mundo. Sí, el número 2, porque el número 1 dicen que es Windows. 1900 Un nuevo susto acaba de darnos Enrique Guzmán, porque su salud estaba algo en estado precario y fue necesario meterlo al hospital. A ver a quién voy a poner en cola. ¿Aló? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Serías tan amable de poner una canción? ¿Cuál? Doble Barril. Vaya, ya te pongo Doble Barril antes de irme, ¿oíste? Lo que voy a hacer de cero. No, eso no, no seas bolo, tranquilo. El alcohol es malo. Te puede pasar lo de Enrique Guzmán, que lo van a hospitalizar, y yo no quiero perder oyentes. Bueno, vamos a contarles que el recordado líder de los Teen Tops fue internado nuevamente. Digo nuevamente porque hace 2 años lo habían metido a causa de una infección estomacal al hospital. Y también antes, en el 2004, lo operaron por problemas cardíacos. Enrique Guzmán estuvo en el hospital y ya Alejandra Guzmán informó. Los problemas cardíacos han estado ya superados y mi papá, dijo la rockera, se encuentra fuera de peligro y que ya está muy bien. El Enrique Guzmán. ¡Qué susto! Se tú no hay, no hay que me. Io restero vicino a te. La vita è breve ed io non so. Non so che arne e resterò. Ma ridi, non pensarci ridi. Voglio che almeno tu non pianga più. E non solo in italiano cantò. También cantó en inglés. El Enrique. Little girl, you're so warm and so tender now. Little girl, do you think I'll surrender now? Little girl, with your love light shining. Little girl, with your poor heart pining. Little girl, do you... Te rogué, te pedí, te busqué, te seguí. Pues creía morir sin tu cariño. Y todo era porque yo solo contigo quiero estar. ¡Ja! No sé qué es lo que hace que te quiera así. Y solo sé que nunca viviré sin ti. Y desde el momento que te encontré, contigo tuve todo lo que yo soñé. Y solamente sé contigo quiero estar. No importa que te vayas muy lejos de aquí. El día entero quiero estar juntito a ti. Con un solo beso me enamoré. Me dicen que es locura, pero es la verdad. Y solamente sé que yo contigo quiero estar. Y Alejandra Guzmán lo dijo, ya pasó el susto del payasito. Hágase payasito y vaya vaciándome el cuarto, le dijeron en el hospital. Problemas cardíacos le habían puesto horizontal. Para ella eres un pobre payasito. La hace sonreír si triste está. Escondes tu penar en el fondo de ti para que no te vea llorar. Tienes que sonreír, sonreír, payasito. Piensa bien que su amor ella a ti no te dará. Tu destino ya está para siempre marcado. Payasito, su amor no te dará. Hacemos los deseos para un total restablecimiento de Enrique Guzmán, quien formó parte de la banda sonora de nuestra adolescencia. Ya nunca más de engañarme. Te di mi amor y lo burlaste. Fueron en mí tus besos cosas sagradas, mientras en ti tus besos eran juguetes. sirvió idolatrarte, hacer de ti mi gran baluarte? Aunque bien sé que tú eres todo mi mundo, ya nunca más he de sufrir por ti. Muy bien. Punto final entonces. And the magnificent. I'm back with the shaker of a soul, boss, most tournament, storming, sound of soul. I am W-O-O-O, and I'm still up here again. Barril. Y un desconsiderado me lo pidió y me dijo que sea de cerveza. No, hombre. Que sea de agua porque está más escasa y más cara. Si no, pregúntenle al diputado valiente que hasta peleado está con el señor de las aguas. Bueno, bueno, bueno. Pobrecitos allá en el sur de California porque ni siquiera agua y lluvia les llega, ya que nunca llueve en el sur de California. Recordando el 72. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. Talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure and true. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk. Back home, I nearly made it.

Ya es hora de recoger los cachivaches, quitar el toldito, desarmar la ramada. Y agarrar camino. Y me voy. Pero antes, les regalo. ¡Una risita de Cuzuco! ¡Uy, ey! Thinking about the times you drove in my car. Thinking that I'm mad just for going too far. Told you not to wander around in the dark. I told you about the sorrows I delivered upon. Then I told you about a gift that is my own tomato. Crunchies. Al regreso del paseo de domingo, oíte al Crunchies. Con sus cheros, en su casa o en cualquier lado. Oíte al Crunchies. ¿Y qué va a haber, pues? Diversión sana, locuras, premios y buen musicón. Los espero aquí en Box FM todos los domingos de 5 a 7 de la noche. Oíte al Crunchies. 94.5 Box FM.